Porque soy una fanática del espectáculo, un amigo del alma de muchísimos años, como Antonio. Y bueno, me siento absolutamente orgullosa como argentina de tener un artista como Antonio, de verdad. Es un ser humano y un artista maravilloso. Y, y esa compañía, que están todos extraordinarios, realmente una maravilla. ¿Qué destacas del espectáculo? El espectáculo, lo que destaco es primero el horror de lo que estamos viviendo, mostrado de esa manera. Y creo que mucha gente obviamente sirve porque se va reflexionando. ¿Te gustaría hacer de teatro en este año? Teatro, voy a hacer teatro, sí, sería. Voy a hacer una obra producida por Compel, dirigida por Dolte. Todavía no tenemos la translation del título definitivo. Una obra de Annie Baker, una norteamericana de 35 años, en el complejo La Plaza. Nada más tranquilidad, hacer teatro, la televisión este año fue un tanto complicada. Sí, pero no te creas, tranquilidad no me da nada a mí. ¿Cómo estás después de todo lo que pasó en estas últimas semanas, con tus declaraciones, ya terminan Secretos de Amor? Bueno, con la tristeza de que un proyecto que podría haber durado mucho más, dure mucho menos. Aprendí, como siempre, y bueno, con un equipo de gente maravillosa que seguimos trabajando, sabiendo que terminamos de grabar dentro de unos días, apenas 2 o 3 días. ¿Qué cosas aprendiste? El aprendizaje por ahora prefiero guardármelo. Cuando lo ordene todo se los voy a decir, les prometo. No estás haciendo muy bien tampoco. ¿Cómo tomas esto a raíz también de las declaraciones de Villarreal? Que mejore y no. Quiero lo mejor, imagínate, es nuestra fábrica. Yo puedo hacer una crítica hacia una parte de la producción, pero yo necesito que la fábrica funcione. Así que le deseo lo mejor a los compañeros de Caimán. Sigo contestando. ¿Vos cómo tomas estas respuestas de él? No escuché. No me llegó otra respuesta. No. ¿Te gustaría en algún momento, digamos, sentarte a tomar un café con él y como reordenar todo lo que aprendiste? Sí, por supuesto que sí. Claro, yo no soy rencorosa y creo que él tampoco. Está un poco más enojado. ¿Quieres ir vuelta atrás? ¿Vuelta atrás en qué sentido? ¿Con Claudio Villarroel? No sé. Supongo que sí, espero que sí. Que no, a mí no me gusta que los enojos duren toda la vida. Pero me gusta trabajar en orden. Con disciplina y con pasión y eso.